Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Se han presentado muchos reclamos en Río Cuarto, provincia de Córdoba, a propósito de padres separados que no cobran la asignación universal por hijo, y este posiblemente es un tema que, apareciendo en territorio cordobés, pueda tener su réplica en muchos otros puntos del país, habida cuenta que la situación puede ser idéntica. Nosotros lo que hemos hecho es ponernos en línea, y la estamos recibiendo y saludando, a Claudia Márquez, que es la delegada del Defensor del Pueblo de la Nación, precisamente allí en Río Cuarto, Córdoba. Claudia, un gusto de este primer contacto, y estamos muy interesados por saber qué ocurre en torno a estos reclamos de padres separados. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la comunicación. Para mí también es un gusto compartir con ustedes. Y respecto a lo que estabas planteando, esta es una situación bastante habitual. Estoy segura que en todas partes de nuestro país se reproduce esta situación respecto del cobro de la asignación universal cuando los padres se separan. Y ello es porque en los hechos, digamos, la dinámica de la vida familiar es mucho más espontánea y rápida que los trámites que requiere una formalización de esa situación familiar. Es decir, los padres se separan, tenían a cargo los hijos, uno de ellos en el ANSES o en otros organismos, y cuando se separan esa situación no cambia rápidamente en términos de papeles. Entonces, puede suceder que el cónyuge que se va del hogar es el que tenía asignada la tenencia de sus hijos menores y él se ha retirado de la casa, con lo que seguiría cobrando él la asignación universal y no llegaría a los beneficiarios que son sus hijos menores, en algunos de los casos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, cuando se produce la separación entre los progenitores, suelen ocurrir estas circunstancias que obstaculizan que el beneficio llegue a los destinatarios, que son los hijos. En ese caso hay diferentes casos para clasificarlos, digamos, cuando hay problemas de tenencia, si el papá que se retiró es el que tenía la tenencia y los chicos quedaron a cargo del otro papá, ese es un caso. Otro caso es que, uno de los dos consigue un empleo en blanco y se dificulta y no pasa el dinero correspondiente para la manutención de los hijos, o se inscribe como monotributista y entonces eso ocasiona la pérdida del cobro de la asignación universal. O sea, se dan diversas situaciones que lo que tienen, digamos, como calificativo es que requieren de un trámite formal para modificar esta situación por ante el ANSES, que es el quien liquida el beneficio. ¿Se entiende? Estoy haciendo un trabalenguas. No, está muy claro, Claudia. Lo que pasa es que la situación es casi como un trabalenguas. Claro. Es decir, nos imaginamos que debe ser muy difícil encontrar un justo punto por el cual, superando esta situación donde lo que desencadena todo es la separación de los padres, los chicos lo mismo sigan percibiendo o sean alcanzados por la asignación universal por hijo. Te doy un caso concreto. Bien. Hablando de la asignación universal, ambos progenitores no tienen empleo formal. Y el papá, por ejemplo, estaba adherido a un plan trabajar, que eran los planes sociales nacionales. Sí. Se separan. El papá, digamos, para tener ese plan social, tenía la tenencia, tenía declarada entre el ANSES la tenencia de sus hijos menores. Se separan, el papá se va, ese plan no lo percibe más. con lo que porque fue sustituido por la asignación universal. Pero ¿cuál es la situación? El titular para cobrar el beneficio sigue siendo el papá, porque en los papeles él sigue teniendo a cargo sus hijos. En la realidad, él se ha ido de su domicilio. En el mejor de los casos, el papá da a sus destinatarios el dinero, se lo entrega, pero en muchos de los casos el papá lo sigue percibiendo y lo gasta para sí mismo. Claro. Entonces la mamá necesita un nuevo trámite, que es que la tenencia de sus hijos, la guarda, sea declarada formalmente que la tiene ella. Lo que nosotros hemos establecido, y por eso un poco es que como que se resalta más esta actividad, un contacto directo entre las personas del ANSES, la repartición local de ANSES, y tribunales. Entonces trabajamos en forma conjunta con la asesoría de letrados, porque vos imagínate que usualmente esta gente a su vez es de escasos recursos porque no tiene un empleo formal, entonces no puede asistir a un abogado, a un abogado particular. Entonces nosotros estamos comunicados. Cuando aparece uno de estos casos, si es una situación de tenencia, inmediatamente se solicita en la asesoría de letrado una audiencia entre papá y mamá para resolver esa cuestión. Ese acuerdo es el que se presenta en el ANSES, y el ANSES inmediatamente, digamos, hace el cambio de titularidad. Ese es uno de los casos. Otro caso es justamente cuando un papá, el que se ha retirado del hogar, tiene un trabajo formal y no está cumpliendo con la cuota alimentaria porque ni siquiera la tenía fijada, es decir, él se fue y no hicieron ningún trámite de divorcio, nada. Uh-huh. Se le brinda una asistencia a través de asesoría letrada, y siempre trabajando en forma conjunta con ANSES, las tres instituciones. Nosotros hacemos, digamos, de pivot, bisagra entre una y otra institución, porque recibimos a las personas. Si hay alguna situación en donde he intervenido menores, le damos participación a la Secretaría de la Niñez en Córdoba. Es decir, estamos constantemente comunicados para tratar de que esta situación de hecho quede reflejada en un documento que sirva al ANSES para hacer la liquidación correspondiente. Uh-huh. Y la sensación que nos va quedando, Claudia, cuando ya te agradecemos todo este aporte y este testimonio, es que es valiosísimo este papel, este trabajo de ensamble que estás haciendo en representación del Defensor del Pueblo de la Nación, precisamente para destrabar una situación que de otro modo luce como conflictiva y con un resultado que uno puede adivinar. El perjudicado va a ser el chico, por la razón que fuera, y eventualmente el padre que ha quedado con la responsabilidad de su tenencia. Claudia, muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Gracias, gracias. Buen día. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que, junto con el préstamo, usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país.